contar hasta 8. Y cuando llegamos a 8 decimos todos, ¡vamos! Se trata de eso. Entonces vamos a hacer la prueba, a ver, chicos. Una prueba para ver cómo hay que hacerlo. Eso, la verdad que es esta. Ya lo ha sabido otros años, ¿no? Venga, vamos con ella, vamos con el mambo número 8.